Creepers, un clásico, Ethel Waters, de un álbum titulado Push Out. Con la orquesta del señor Eddie Mallory. Esto se grabó en Nueva York el 9 de noviembre del año 1936. Ethel Waters, una mujer que nació un día como hoy, exactamente, un 31 de octubre del año 1896, ojo, 1896 en Chester, Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica. Las personas más cercanas a Ethel le llamaban Sweet Mama Stringbean, este era su sobrenombre. Una mujer que tuvo una infancia durísima, durísima. En primer lugar, ella era hija de una chica menor de edad, a la cual violaron. Producto de esa violación, la madre de Ethel Waters quedó embarazada y de ese embarazo, producto de esa violación, nació esta cantante cuyo nombre es Ethel Howard. Ese es su nombre real, con el cual fue bautizada. Partiendo de ahí, el resto de su infancia fue bastante infeliz y atormentada. Vivió prácticamente al margen de cualquier tipo de beneficio, digamos, social. Vivió en la más absoluta miseria y la marginalidad. Vivía prácticamente en la calle, como ella misma contaría en su autobiografía publicada en 1951 bajo el título de His Eye is on the Sparrow. Su adolescencia se la pasó trabajando como asistente en tugurios, burdeles y antros de mala muerte en el barrio donde nació. Dotada para el canto, cosa que habitualmente lucía en los lugares donde trabajaba, fue descubierta por unos empresarios de vodevil y rápidamente la dieron a conocer en diversos espectáculos para negros, lo que antes llamaban el eufemismo, for colored people only, en las localidades de Baltimore y Filadelfia, la señora Ethel Waters. Y de esa infancia desgraciada, pobre, viviendo en la calle, sale esta enorme cantante, bailarina y actriz, además, Ethel Waters. Ahora vamos a escuchar un tema titulado Old Man Harlem, y aquí tenemos no la gran orquesta, sino hay una formación más pequeña, si la información es correcta. Eddie Mallory a la trompeta, que era el líder de la formación. Tree Glenn al trombón y a la tuba y al vibráfono. Caston McCord al saxo tenor y al clarinete, y Benny Carter al saxo alto. Posiblemente estos son cambios en la formación, porque en la formación de la orquesta, porque si no aquí nos faltaría una sección rítmica. escuchemos el tema y vamos a poder sacar una conclusión correcta de lo que escuchemos. El tema, se lo decía, Old Man Harlem, Ethel Waters. Old Man Harlem gives me Sunday headache. I've got Old Man Harlem in my bones. Always finds me dancing when the day breaks. But that Old Man Harlem keeps me rolling on. He takes all your dough and keeps you skimping. Makes you old and gray before you're limping. Old Man Harlem gives me Sunday headache. But that Old Man Harlem keeps me rolling on. Bueno, efectivamente eran los cambios en la formación de la formación original que escuchábamos en el primer tema, la orquesta del trompetista Eddie Mallory. Pues hay unos cambios en la formación. Y porque veamos la fecha de grabación, año 1939. Es decir, esto tiene años, ¿eh? Del 40 al 2011 ya tenemos 70. Y le sumamos uno más. Bueno, 73 años. Claro. Del 40 al 2010, perdón, hay 70. Al 2011, 71, y uno para atrás, 39, pues 72 años. Push Out, así se titula este álbum, editado por un sello francés, Jazz Archives, y este era el número uno de aquella colección. Grabaciones de los años 1938-1939. Ethel Waters saltó a Nueva York, donde obtuvo una rapidísima popularidad dada sus dotes no solo de cantante, sino también como bailarina y actriz. Sus espectáculos siempre llenaban los locales o teatros en Harlem, y su participación estelar en las revistas musicales como Heat Wave, As Thousands Cheer, Black Bottom Review o The Blackbirds. fueron todas una rotundo, todas fueron un rotundo éxito de críticas y público. Estuvo en Europa en los años 30 y en la década siguiente fundó su propia compañía de variedades junto con su marido. ¿Quién era su marido en aquella época? El trompetista y director de esta orquesta, el señor Ed Mallory, convirtiendo su espectáculo en una de las grandes atracciones musicales de Nueva York. La incipiente televisión le abrió las puertas participando en la serie Route 66, junto a Coleman Hawkins, Joe Jones y Roy Eldridge, y en el show televisivo dirigido por el showman Ed Sullivan. En 1943, Hollywood también llamó a su puerta y Ethel Waters también se reveló como una actriz con excelentes dotes interpretativas, como demostró con su papel estelar en la película no musical titulada Cabin in the Sky, junto a otro gran músico que posteriormente también, bueno, ya en aquella época era famoso, pero ya después alcanzó una fama, digamos, a nivel internacional, el señor Louis Armstrong. Escuchemos otro tema de este álbum, Push Up, Push Out, que recoge grabaciones de los años 1938-1939. Un curioso tema, no tan curioso si nos atenemos a esas letras con doble sentido muy frecuentes en el jazz y en el blues. Y si así eran las letras, pues los títulos no le cuento. What goes up must come down. Todo lo que se levanta o todo lo que se alza debe bajar. Saquen sus propias conclusiones. Ethel Waters. You leave me alone, you don't even phone. You're carefree as a bird in the sky. But what goes up must come down, and baby, you've been flying too high. It's all over town that you're chasing around, and I'm not gonna sit home and cry. Remember, what goes up must come down, and baby, you've been flying too high. You ought to get your walking papers, but now it's too late, because I know you too well. When you're through cutting capers, you break down my gate, ringing my front door bell. So go have your fling, don't miss a thing. I'll see you down to earth by and by. Remember, what goes up must come down, and baby, you're flying too high. Breaking down my gate, ringing my front door bell. So go have your fling, don't miss a thing. I'll see you to earth by and by. Remember, what goes up sure comes down, and baby, you've been flying too high. If you ain't careful, the gutter's gonna catch up with you, flying too high. Baby, you're flying too high. Bueno, ahí tenemos un poco el significado de esto. El señor, pues, se dedicaba como picaflor, ¿no? Para ir de flor en flor. Y no preocupándose debidamente de su mujer, y le dice, bueno, chico, ¿no? You have been flying too high. Dice que has estado volando a mucha altura, pero ojo que te puedes caer, porque todo lo que sube, baja. Ethel Waters. En 1964 sufrió un ataque cardíaco y su actividad musical decreció notablemente. Dedicó su tiempo a partir de entonces en propagar su fe religiosa. Su discografía es abundantísima, sí, muy abundante. Eso me faltaba la N. Abundantísima. Sí, se me ha perdido una letra. Y toda esa discografía está recogida y editada cronológicamente en el sello europeo Classics. Ya me gustaría encontrarlo, eso no lo tengo. Acompañada por todas las grandes orquestas de swing de la época, incluidas las de Louis Armstrong o Benny Goodman. Su voz potente, de timbre espléndido y excepcionalmente dúctil, no poseía, sin embargo, las grandes cualidades dramáticas de otras grandes intérpretes de blues. Murió el primero de septiembre de 1977 en California. Hoy la recordamos en el día de el aniversario de su nacimiento, la señora Ethel Waters. Y aquí las dejo con un clásico grabado en el año 1939, Frankie and Johnny. Un segundo, que no había cambiado la selección al tema correspondiente. Seguimos aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Y si nos escuchan un sábado en la noche en Valparaíso, es porque están escuchando la radioneta. Están escuchando la radioneta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Y bien, ahora sí que ya he programado correctamente el reproductor de CD. Aquí la tenemos, Frankie and Johnny. Frankie and Johnny were sweethearts. Boy, how they could love. Swore to be true to each other. True as the stars above, 'cause he was her man. But he'd done her wrong. One night Frankie happened to pass by the hotel. Just casually glanced into a window so high. And who did she see but her loving man, loving up old Nellie Bly. She'd caught her man doing her wrong. Well, she went round the corner to her favorite pawn shop. But this time she didn't go there for fun. 'Cause when she left underneath a long red kimono, she was toting a .44 gun. She was gunning for her man who was doing her wrong. Then back Frankie dashed to that hotel, started yanking that bell. She said, stand back, you madam and floozies, or I'll blow each and every one of you straight to hell. I want my man who's done me wrong. Johnny in panic mounted the staircase, screaming, oh, Frankie, don't shoot. Three times she pulled a trigger on a .44 gun. The gun went root, toot, toot. She'd nailed her man who done her wrong. So they put her away in a dungeon, way off in a dark, dingy cell in the southeast corner of a jail, where the wind seemed like it blew straight from hell for killing her man who done her wrong. But the day Frankie mounted the scaffold, she was just as calm as any gal could be. And raising her eyes to heaven, she cried, Lord, I'm coming to thee. I'm sorry I killed my man who done me wrong. Frankie and Johnny, Ethel Waters. Vaya, vaya historia, una historia pasional, fuerte, un crimen pasional. Porque, claro, una mujer al cual su hombre pues la trata mal, la engaña y anda a saber tú qué más trastadas le habrá hecho. Pues al final pues encontró la muerte a manos de su mujer. Fuerte, ¿eh? Frankie and Johnny, Ethel Waters. Bien, vamos a cambiar el registro. Habitualmente comenzamos con voces femeninas o intérpretes femeninas, ya lo saben. Por eso que no es de extrañarse que hayamos comenzado con Ethel Waters. Y también suelo recordar en las fechas próximas o... como en el caso de hoy, el día exacto de la fecha de nacimiento de esta artista. Pero vamos a cambiar el registro, seguimos con una voz femenina, creo. He estado escuchando el disco y algunos temas son instrumentales y otros no, pero ahora veremos, saldremos de dudas cuando escuchemos el disco. Es un disco del año 2003 de músicos cubanos, cantantes también cubanas. Cool Feeling, el feeling ahí en los años 60 era el equivalente a los estándares, a las baladas norteamericanas. Entonces tenían un sabor a jazz, pero estaban cantadas en castellano, algunas en inglés también, pero con un toquecito latino. Eso era el feeling. Y se escribía tal cual, porque viene de la palabra feeling, ¿no? Sentimiento, pero lo escribían feeling, F-I-L-I-N, feeling. Y este álbum recoge una serie de temas de... no de temas de la época, pero interpretados hoy, con arreglos de hoy en día. Pues escuchemos este tema que lleva por título... Menos mal. Vida en mí para ser faro de mi querer. Y hoy me tienes medio loca porque tan siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida me ha desolado. Te estoy queriendo. nunca me podrás amar. Porque la vida lo quiere y nada más. Deja que Dios o que el destino quiera. Tema titulado, no como les dije yo, menos mal, antes, no, el tema se titulaba Si me pudieras querer. Ahora les explico algo más sobre el tema. Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, sí, un error porque después me he dado cuenta al abrir el libretillo y empezar a ver adentro la más en detalle. En la parte de atrás aparece el nombre del tema y después el número, ¿sabes? Nombre y número, cuando normalmente es número y nombre, número y nombre. Y claro, pues me equivoqué al darles el título. Y lo que hemos escuchado se titulaba Si me pudieras querer, un tema original de Ignacio Villa, compositor, pianista, cantante cubano, más conocido como Bola de Nieve. Y esas dos mujeres que cantaban el tema eran Melvis Santa de una parte y la otra era Elien Castillo. Les voy a hacer escuchar ahora un tema original de Marta Campos que lleva por título Un bolero de amor. Y la canta Marta Campos, su autora, aquí lo tiene. Hoy tu ternura la extraño sin ti. Para llevarme hacia ti, y estoy pensando en el parque donde nos quisimos, donde nos besamos, donde nos miraron aquellos. Ya no pienso en el que dirán, porque tú estás junto a mí. sentir tu calor, tu decir, tus manitas bien. Estoy haciendo este bolero de amor para ti, para mí. Qué feliz. Y estoy pensando en el parque donde nos quisimos, donde nos besamos, donde nos miraron aquellos. Y ya no pienso en el que dirán, porque tú estás junto a mí. Y estoy pensando en el parque donde nos quisimos, donde nos besamos, donde nos miraron aquellos. Y ya no pienso en el que dirán, porque tú estás junto a mí. Que tú estás junto a mí. Marta Campos en un tema original, un bolero de amor. El siguiente tema es una composición de José Antonio Méndez. Y quien la canta es Aide Milanés, de este álbum Cool Cool Feeling del año 2003. Thank you. Ahí tenían ese tema que no les dije cuál era su título. Quiéreme y verás, una composición de José Antonio Méndez, cantada por Aide Milanés. Noctámbulos, buena tarde, buena nit, buenas noches en Valparaíso, Chile. Y se terminó el mes de noviembre, de octubre, perdón, hoy es el último día, 31 de octubre, se acabó. Cuando nos escuchen en Valparaíso, este sábado ya estaremos en noviembre, será exactamente qué día de noviembre, el 5, pero bueno, aquí estamos en el último día de octubre, 31 de octubre de este 2011, y entramos ya en la recta final de este año. ¿Qué nos irá a deparar estos últimos dos meses que nos quedan? Y ya ni siquiera me pregunto, ¿qué nos va a deparar el próximo año 2012? Bien, dejamos estos temas, primero a Ethel Waters y después estos temas del álbum de este álbum Cool Cool Feeling, para adentrarnos en la música de dos hermanos que hace un par de días en la biblioteca del Instituto Alemán de Cultura, en el Goethe Institut, encontré un álbum. Rolf Kühn, saxofonista y clarinetista, y Joachim Kühn, pianista, y el álbum lleva por título Brothers. Yo tenía antes, ya lo tenía hace unos cuantos años, otro álbum anterior que se llama Music for Two Brothers. Son los dos hermanos con diferentes formaciones, mientras que en este disco que traje del Instituto Alemán, pues son solamente ellos dos en todos los temas. Vamos a comenzar por quien conocí primero, Joachim Kühn, pianista. Nació en Leipzig el año 1944, en la Alemania dividida. En aquella época Leipzig era la República Democrática Alemana. Su hermano Rolf, mayor si no me equivoco, sí, yo creo que sí, mayor, que salió primero de allí, se instaló en Alemania y después se fue a vivir a Nueva York. Posteriormente su hermano menor, Joachim, pianista, pudo en una gira quedarse en Alemania Occidental y también emprendió camino hacia los Estados Unidos. Vamos a comenzar con Joachim Kühn, es un hombre que conocí hace ya, yo podría decir tranquilamente, hace más de 15 años o 20. Es uno de los músicos más importantes de la vanguardia del jazz europeo. Pianista de formación clásica, siempre supo aprovechar el virtuosismo adquirido en su educación musical para la búsqueda de nuevas formas de expresión. Con poco más de 17 años, en 1961, seducido por la libertad creativa que ofrecía el bebop y particularmente impresionado por la obra de John Coltrane, Joachim también toca el saxofón, el alto si no me equivoco, fundó varios grupos de jazz con los que empezó a tocar profesionalmente. Al comienzo de la siguiente década, en los 70, ya viajaba por todo el mundo con el grupo de Jean-Luc Ponty, violinista francés. A partir de ese momento, su importancia como músico de vanguardia era un hecho indiscutible. Sin embargo, aún quedaba mucho por descubrir. Con la llegada de los años 80, se instala en París y comienza una de las actividades más interesantes de su carrera junto a Daniel Humer, batería suizo, y Jean-François Jenny Clark, bajista francés. Sí, los discos que grabaron juntos, sobre esos discos ya, yo ya he tocado ya algunos temas y ha hablado sobre este trío, inclusive cuando murió Jean-François Jenny Clark, hizo un pequeño especial hablando de la pérdida de ese gran músico. Además de trabajar con estos dos hombres, los discos que grabaron juntos son testimonios de que este trío fue uno de los motores de la evolución del jazz europeo y el formato en el que Kühn exploró más y mejor sus posibilidades innovadoras. También ha hecho unos discos en solitario para piano solo que son una verdadera maravilla. Para mí es uno de mis pianistas de jazz modernos favoritos. Bien, vamos a comenzar con el álbum, el que tenía yo primero, Rolf and Joachim Kühn, Music for Two Brothers, con un tema original de Joachim Kühn, donde está Joachim al piano, Jean-François Jenny Clark al contrabajo, pero tenemos otros músicos a la percusión y no Daniel Humer. Son Jacques Tolot a la batería, al tamborín y al steel drums, y Stu Martin a la batería, campanas and voice, dice, y la voz. Se grabó el 2 de junio de 1969 en los estudios MPS en Villingen, Alemania. Es un magnífico estudio de grabación en el medio de la selva negra. Y eran los estudios del dueño de aquel sello, el sello MPS. Vamos a escuchar de aquel álbum una pieza que lleva por título My Friend the Jockey. Es una composición original de Joachim Kühn. Thank you. Ahí teníamos ese tema original de Joachim Kühn, titulado My Friend, de Yogi. Joachim Kühn, al piano. Segundo tema de este álbum, Music for Two Brothers. Ahora es una composición original de Rolf Kühn. Y cambia la formación. Además, si el tema anterior se grabó en 1969, este se grabó en julio de 1972 en los estudios Cornet en Colonia, Alemania. Rolf Kühn al clarinete, Phil Woods al saxo alto, Joachim Kühn al piano, Peter Warren al contrabajo, Oliver Johnson a la batería, Nana Vasconcelos a la percusión y al berimbau. El tema CA podrá ser, California podría ser, 1952. Y lo han escrito así como 9-5-2. CA 1952. Thank you. sea 1952. Composición de Rolf Kühn, que en esta composición toca el clarinete, acompañado por Phil Woods al saxo alto, Joachim Kühns en mano al piano, Peter Warren al contrabajo, Oliver Johnson a la batería, Nana Vasconcelos a la percusión y el berimbau. Se grabó en julio 1972 del álbum Music for Two Brothers. Y ahora vamos a escuchar precisamente el tema que le da título a este trabajo, composición ahora de Joachim Kühn. Octubre 1973 en los estudios Cornet en Colonia. Rolf Kühn al clarinete, instrumento que es el que habitualmente él toca, y Joachim Kühn al piano. Music for Two Brothers. Thank you. Music for Two Brothers, composición original de Joachim Kühn del álbum del mismo título, editado por el sello MPS. Este disco recoge diversas grabaciones, como esta a dúo de los dos hermanos, o de otras con diferentes músicos, ya hemos escuchado dos anteriormente. Grabaciones realizadas entre el año 1969 y 1980. Joachim Kühn, en los años 90, encabezó la formación Special Quartet con Joel Obano, Adam Nussbaum y Jean-François Jenny Clark, su contrabajista. Y además trabajó con músicos de la talla de Michel Portal, con quien ya había tocado tiempo atrás y al que le une una antigua amistad, Dave Liebman, y hasta llegó a tocar con Ornette Coleman. Durante unos años de la década de los 90, redujo voluntariamente el ritmo de trabajo en busca de una tranquilidad que le permitiese un mayor disfrute de su vocación. Desde hace ya prácticamente dos décadas, Joachim vive en Ibiza, algo más relajado, pero con una actividad constante en la composición y la pintura. Tampoco la escena le dejó mucho tiempo tranquilo, las peticiones le hicieron volver a un ritmo intenso de trabajo, ya que mantiene en activo proyectos musicales junto a Michel Portal, Ravi Abul Khalil, el European Jazz Ensemble, Dave Murray o Dominic Pifarelli. Además de sus constantes conciertos en piano solo y con orquesta de diferentes países europeos. Es un hombre muy ocupado. Además está siempre, cuando no está en Ibiza, o está pintando, o está de gira, o está en el estudio grabando. Es un hombre que está constantemente poniendo en archivo sonoro, es decir, graba lo que la música que va produciendo. Bien, de aquí el álbum de los dos hermanos junto con otras formaciones, llegamos al año 94 y este es el disco que encontré en el Instituto Alemán de Cultura, en el Goethe Institut, aquí en Barcelona, de los dos hermanos. Se grabó los días 5 y 7 de junio de 1994 en la Rías Funkhaus. Y en palabras de ambos hermanos, que en el libretillo hay una pequeña introducción, ellos dos, en una cosa están de acuerdo, que a lo largo de esas prácticamente tres décadas, 60, 70, bueno, 70, 80 y 90, habían grabado con diferentes formaciones, y ellos inclusive los dos juntos con otros músicos, y habían hecho presentaciones a dúo en conciertos, pero no habían grabado un disco a dúo propiamente tal, a pesar de que en aquel disco, que bueno, en esta composición que acabamos de escuchar, están los dos, pero solamente hay un tema a dúo. No habían hecho un disco a dúo y pensaban que era el momento de hacerlo. Y aquí los tenemos, a los dos hermanos, Joachim Kühn y Rolf Kühn. Joachim al piano, Rolf al clarinete. Rolf es efectivamente mayor que Joachim, 14 años mayor que Joachim Kühn. Rolf ha llevado prácticamente la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos. Vamos a escuchar un tema de este álbum, un clásico, Loverman. Joachim Kühn al piano y Rolf Kühn al clarinete. Magnífico este disco, primera vez que suena aquí en Buena Tarde Noctambules. Brothers, ambos lo son, de Leipzig, Alemania Oriental, y este disco se grabó en 1994. Noctambulas, Noctambules, Buena Tarde. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Pero también estará en el podcast. Esta noche más tarde de lo habitual, porque no miré directamente a casa. Normalmente ya a las 8 de la noche ya está el podcast subido al servidor. Pero hoy, como estoy con lo del Inédit, este magnífico festival de cine musical, de documentales musicales, pues no podré ir a casa a subirlo inmediatamente. ¿Y dónde lo pueden escuchar? Muy fácil. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org. Y si los lunes es en directo en Barcelona, en Valparaíso, Chile, nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas. La Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, y online con la página web www.laradioneta.cl. En el puerto, lo repito, los sábados a partir de las 22 horas, el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Bien, y hoy tenemos visitas en el estudio. Vamos a romper de momento el dúo de Rolf Kühn y Joachim Kühn. Vamos a salirnos un poco del jazz y nos vamos a introducir en una música algo más caliente, no porque el jazz no lo sea, sino simplemente porque nos vamos a un continente que ya de por sí pues es telúricamente mucho más activo que Europa, y esto en todos los sentidos. Solamente musical, sino hace poco hubo un sismo en el norte de Chile, y eso es producto de una tierra telúrica. Para hablar de lo que viene ahora, vamos a presentar en primer lugar a alguien que ya ha estado anteriormente aquí en el estudio de Contrabanda FM presentando sus proyectos y unas sesiones que organizaba por allí. Daniel Lanza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Estar aquí de nuevo con vosotros. ¿Qué fue aquello que presentaste la última vez que estuviste aquí? Unas sesiones de música brasileña, portuguesa, cuéntame. Sí, también hubo. Recuérdame un poquito aquello. Sí, te lo voy a decir, mira. Acérquese un poquito más al micrófono. Si no me equivoco, fue hace 2 años, tal vez. Exacto, ¿no? 2 años. En el 2009. Exacto. Y fue un ciclo de conciertos que hemos organizado en un local aquí de Barcelona, promoviendo los músicos, que es decir, los grupos de música locales de Barcelona. Exactamente. Hubo bossa nova, hubo afro, hubo latin, hubo world music, hubo un poquito de todo, ¿no? Hubo de todo. Sí, sí, ¿no? Sí. También porque Barcelona es eso, ¿no? Es un poquito de todo. Un poquito de todo. Cada vez somos más un poquito de todo y menos de nada. Sí. ¿Y ahora qué? ¿En qué historias andas ahora? Bueno, ahora la propuesta es parecida. ¿Qué ha pasado después claro. estos últimos 2 años? ¿Qué ha ocurrido? Siempre musicalmente mil cosas, siempre proyectos, porque Barcelona es un poco eso, ¿no? Es ir renovando a uno mismo, a la música de uno, todo eso. Compartiendo con esta infinidad de músicos, ¿no? que viven aquí. Desta vez nos hacemos llamar Boa Vida Producciones. Y todo empezó también con... Boa Vida. Boa Vida. Ah, buena boa vida. Vida. Buena Vida. Buena Vida. Buena Vida Producciones, que ya es un nombre que ya existe hace un tiempo a través de del compañero que estamos organizando esto, que está aquí también con nosotros, que es Esteban Chamito Reyes. Chamito, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, muchas gracias. Nada, hombre. Y bueno, vamos a hacer algo parecido ao que yo he hecho hace 2 años, pero en un espacio... que já não é um localzito, é uma sala, é um clubzito, que se chama El Monasterio. Hombre, a sala Monasterio, é essa, claro. Uma sala super mítica aqui em Barcelona. E vamos apresentar como, para aprovar a proposta, a ver se o público responde. Vamos começar o mês de novembro, os 3 primeiros lunes de novembro, e el martes da última semana de novembro, ok? Então, temos escorrido a dedo, grupos que estão emergendo, bueno, uns emergendo, outros já mais antigos aqui da cidade. Vamos começar com Paulo Quiseia, el dia 7 de novembro, como todos seguramente conhecem, nesse grupo de Colômbia, que também temos aqui o guitarrista líder do grupo, que no ratito falará. El dia 14, Sativo and Warriors Candela, a antiga formação de Barrio Candela, que quase todos lhes suena. Sativo seguiu com suas canções e tal, e montou agora o novo grupo, com os mesmos temas, porque são todos temas suíços originais, e se chamam Sativo e Warriors Candela. El dia 21, temos a Chamito Sound, que também já bastantes concertos a hecho aqui por Espanha. E para terminar o ciclo, vamos com Barcelona Street Orchestra, Daniel Lance e Barcelona Street Orchestra, que é o projeto que estamos agora listos para apresentar praticamente por primeira vez em Barcelona. Por primeira vez em Barcelona, assim que será um estreno mundial em la Sala Monasterio. Bien, é uma mítica sala, hombre, aí abaixo, en el, nada más baja por Vía Layetana, cruzas hacia la Barceloneta, debajo de los arcos. Eso es. ¿No? Sí, Paseo Santa Isabel, número 2. Número 2, el subterráneo aquel. Sí. Además, muy buena música, ¿eh? Allí hay blues, hay jazz, sí, la estación musical todo que hacen ellos. Así que los lunes habrá música caliente allí. Sí. En la Sala Monasterio. En directo, además, grupos en directo. Bueno, presentamos aquí al compañero de Para lo que sea, ¿no? Sí. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes para vos, Antonio, y bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? De nada, nada, y buenas noches allí en Chile, cuando nos estén escuchando el próximo sábado. Buenas noches. Buenas noches. Exacto. Bueno, para lo que sea. Bueno, para lo que sea es... Cuéntanos. Justamente, como el nombre lo indica, es para lo que sea. Exacto. Bueno, yo soy un integrante de los, se puede decir de los nuevos, porque tiene muchos años. Tiene muchos años trabajando. Es una compañía de teatro y música colombiana que se fundó en Pereira. No te sé decir el año porque yo soy de los jovencitos. De los jovencitos. O sea, Jaime, que es el negro Jaime, que es un personaje de acá del barrio del gótico, ¿no? Es uno de los fundadores, y ellos vinieron en el año, no sé qué año, ¿tá? Pero vinieron en 90, a fines de los 80, a Cataluña. El Jaime estuvo por aquí explicándonos todo eso hace poco estuvo por aquí, bueno, presentando todo esto. Jaime hoy día es el director de Para lo que sea. Claro, es el director, sí. Quedando por el camino un montón de componentes, y Para lo que sea, es una agrupación de música y teatro callejero colombiano, ¿no? O sea, que han hecho espectáculos por todo el mundo. Exacto. Tiene una proyección internacional fantástica el grupo, Para lo que sea. Y entonces, la primera noche del 7 de noviembre, Para lo que sea. Exacto. En directo, Sala Monasterio, ¿a partir de qué hora? De las 9:30. 9:30. A partir de las 9:30, ahí estará Mauro, ¿no? Tocando. Sí, por supuesto. Bien, que para la gente que no... Ahora vamos a escuchar un tema, para lo que sea. Pero antes de escucharlo, tú, ¿con qué gancho le dices a la gente que venga? Bueno, cuando escuchen la música no habrá falta decir nada, pero... Bueno, lo que pasa que justamente Para lo que sea es muy versátil, ¿no? Entonces uno puede escuchar el disco, o puede ver el documental, o puede ver el espectáculo en vivo, y siempre se va a encontrar con un espectáculo diferente al anterior. Vale. Eso para empezar. Y los músicos también, somos un montón de músicos que a veces no puede ir uno y va otro, pero siempre somos los mismos. Vale. No, es una cosa media... Sí, para lo que sea, es más que música. Es mucho más que música. Es mucho más que música. Es una propuesta más teatral, que es una compañía de teatro y música. Bueno, fantástico, ¿no? Daniel, abrir la sesión con Para lo que sea. Sí, nosotros encantadísimos. La verdad es que escogimos Para lo que sea. Bueno, les hemos propuesto serem eles a abrir el evento, por la experiencia que tienen, ¿no? Y porque realmente el show que van a hacer es magnífico. Una cosita, todo eso que nos explicaste, la programación, ¿hay alguna web donde la gente lo pueda ver todo esto? ¿O un Facebook, algo así? Estamos utilizando el Facebook principalmente como la vía de perfecto. De promoción. ¿Cuál es el Facebook, Chamito? Sí, a través de, bien sea del de Daniel Lanza o Chamito Sound. Ah, cualquiera de los dos. La información completa. Chamito de... Sound, sí. Está bien, Chamito Sound o Daniel Lanza. Sí. Es decir, entran a cualquiera de esos Facebooks y ahí ya está la, y información, ahí está la información. Y nosotros a través de otras vías también, de a través de la página web mía, chamito.net, uh-huh. también se le va a dar un impulso a eso, correcto. Y lo que buscamos a través de esto, el ciclo se llama Lo que te enrumba. Porque lo, es como iniciar qué bonito, la semana. Lo que te enrumba, claro, es el día lunes, claro, claro. Ah. Si ya te ponen el buen rumbo directamente. Exactamente, ¿no? Y por eso se ha elegido esto, es muy especial el inicio del evento con Pa' Lo Que Sea, representación de Colombia, gente con experiencia, con una música bastante cálida, para ya este inicio de lo que es día frío, continuar con agrupaciones también como la de Sativo, que es su último concierto antes de irse a Guatemala a producir nuevas canciones, uh-huh. y luego también con el proyecto de Daniel Lanza y Barcelona Street Orquestra, que es una propuesta bastante positiva a lo que es la multiculturalidad que existe aquí en nuestra ciudad. Fantástico. Otra cosa que también me gustaría añadir es, claro, estamos tratando de grupos que no solo tocan aquí en Barcelona, es gente que está a viajar a nivel internacional. Entonces también su directo es un directo que ya está, que bueno, que tiene esos colores de sus viajes y de esa experiencia, quiero decir. Fantástico. ¿Qué tal si escuchamos un tema de Pa' Lo Que Sea? Muy bien. Y aquí tenemos sí. el álbum A las Aguas. Y vamos a escuchar un clásico, pues, Canoa. La Canoa. ¿No? La Canoa. La ahí Canoa va. Que baja por ahí, por las Ramblas. Pa' Lo Que Sea. Sensacional. Pa' lo que sea, pa' lo que sea, casa y a dormitar con una catalana sensacional. Y la sardana pues también está. Para lo que sea, para lo que sea, para lo que sea, con mi canoa, para lo que sea, con mi canoa, para todos ustedes. Para lo que sea con mi canoa, este fantástico tema del álbum A las Aguas. Con ello se abre este ciclo de lunes en la sala Monasterio. Boavida Producciones. Chamito, bueno, espérate un poquito, que le voy a preguntar una cosa a Daniel antes. ¿El formato cuál será? ¿Concierto? ¿La entrada hay que pagar? ¿Cuánto sí, es la entrada? La entradita no es tanto. ¿Son 5 euritos? 5 euros, ah, está bien. Sí. Y les dan, sí, ¿no? Chamito, 5 euros. Y está, ¿no?, incluido una bebida, ¿verdad, Chamito? Una cerveza. Además, con una consumición, una cerveza. Ah, pues bien. Vale. Okay. Está bien, ¿no? Y la verdad es que los precios adentro han cambiado mucho, está todo bastante accesible también para la gente. Bueno, sí, la sala Monasterio nunca ha sido una de esas salas, ¿sabes?, caras, ¿no? Y el nunca, sonido está súper guapo, creo que ahí nos vemos todos. Esto que se oye es un grupo de gente que hay en la Plaza Real, que ya lo decía en el tema este, para lo que sea, decía, no nos reíamos, decía él, algo en la Plaza Real, bueno, lo que está ocurriendo ahora es en la Plaza Real. Qué bueno. Vale, entonces, 5 euritos de los cuales hay una consumición, una cervecita. Vale. Y con para lo que sea, se abre el día 7 de noviembre, este ciclo. Sí, a las 9:30. 9:30, eso es importante, 9:30. Bueno, después hay, la gente se puede quedar, hay DJ, se puede... Sí, después la sala está abierta. Después la sala está abierta, así que no hay problema. Veo aquí en un papel, digamos, que me han dado ustedes, donde está un poco lo que es la esencia de Boavista Producciones. El concepto dice, nuestra organización trabaja con 2 áreas principales. Grupos de rumba, reggae y world music, y otro de cantautores de world music. Sí, son dos áreas que... Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque estamos desde Boavista Producciones, va a ser este ciclo de conciertos ahora con bandas, a la vez que estamos preparando un ciclo de conciertos con solistas. Con solistas, ¿vale? Solistas también bastante, bastante conocidos a nivel internacional. Yeah. Que por suerte, es decir, para la base, el kit de la cuestión es que tanto yo como Chamito Reyes conocemos básicamente todos los músicos de la ciudad. Yeah. Entonces lo que estamos intentando hacer es hacer que toquen y generando espacios lo más profesional posible para que se sientan cómodos a nivel de sonido, de trato y tal, ¿no? Esa es la idea. Vamos a empezar con el ciclo de grupos. Uh-huh. Y ya estamos preparando, como te decía hace un rato, el ciclo de solistas. El ciclo de solistas, sí. Que ese será otro ciclo. Después, será, ¿no?, otro ciclo. Vale. ¿Y posiblemente también en la sala Monasterio o no se sabe? Estamos, claro, la sala Monasterio siempre está, pero vamos a intentar buscar sitios más que se aplique más al solista, que la gente esté sentadita a escuchar, ¿sabes? Perfecto. Bueno, ahí también en la sala Monasterio también... También se presta, claro, eso, sí. Son sillas, hay una mesa, la gente, no es lo mismo que... No son butacas, ¿no? Tipo sala. Bueno, y Chamito, aquí tengo un disco que lo acabamos de presentar ahora mismo, La Ofrenda. Cuéntame, Chamito, ¿de qué va la música de tu grupo? Y tú además apareces ahí en la portada, ¿no? Es el líder del grupo. Cuéntame un poco de este grupo, porque, discúlpame, te lo digo abiertamente, no voy a mentir, no conocí el grupo. Por eso te lo presento, Chamito, es mi proyecto personal que va moviéndose con... diferentes músicos que abren y entran y salen. La puerta de Chamito está abierta para eso, ¿no? Vale. Músicos que pasan, están una temporada, se van y así se renueva siempre la energía. Esta música es una unión de mi música latinoamericana, como la cumbia, la música mexicana, música venezolana, el latín, con cosas que más me gustan, como el reggae, ¿no? Uh-huh. Que es algo que siempre escucho y llevo, ¿no? Uh-huh. De por sí, para mí, ese disco, La Ofrenda, es un pasaporte de un viaje que hice por México en 2 meses y medio. Yeah. Regrabé las maquetas, luego lo grabé aquí y ahora lo hemos salido a presentar por Suiza, Alemania, Austria, Rusia, y bueno, se ha movido bastante bien. Y ahora en unión a Dani, pues lo que hemos querido es darle un sentido a esto, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta que cuando viajamos fuera de Barcelona, los circuitos de música siguen activos y esta ciudad para el extranjero, para el que viene de turista, es un ícono de música que se hace en la calle y en los lugares. Realmente las administraciones actuales no han apoyado mucho a esos circuitos interinos de nuestra ciudad y más bien se han perdido muchísimo. Sí, sí, y nuestra apuesta es eso, a no desmayar y más bien brindar alternativas. Por eso damos la opción de grupos como Pablo Que Sea, grupos como Sativo de Warriors Candela, Barcelona Street Orquesta con Daniel Lanza, que están ahí apostando por esto, y yo también con mi grano de arena con este nuevo disco llamado La Ofrenda. La Ofrenda. Escuchamos un tema, preséntanos el tema, Chamito. Sí, este se llama Vida Enamorada, que lo grabé junto a uno de los músicos de la calle, que es el cantante Made in Barcelona, Reinaldo El Yaco, y creo que es un buen tema como para darle bienvenida a la semana en el Día de los Muertos también. Ay, también, claro, que es mañana, ahí va. Se ha visto la vida pasar. Dicen que reía, dicen que se iba a bailar. Creo que iba para el mercado a buscarse un nuevo galán. Si la vida se ha enamorado, la cosa ahora puede cambiar. Vida, saborcito que arrasa, muchachita borracha, que a todo el mundo abraza. Vida, saborcito que arrasa, muchachita borracha, que a todo el mundo abraza. ¡Te escucho a los latinos! ¡Directo a los caribeños! Es que sabes a chocolate, a canelita, a pay de limón. En la mañanita yo te bebo en café con ron. Muchachita de falda cortita, eres tu dulce tentación para aquellos que viven luchando por un mundo en amor. Vida, saborcito que arrasa, muchachita borracha, que a todo el mundo abraza. Vida, saborcito que arrasa, muchachita borracha, que a todo el mundo abraza. Vida enamorada, mamá. Óyeme, latino, recoge lo tuyo. Mira, que mira, que suelten lo que no es suyo, sorullo. Vida, saborcito que arrasa, muchachita borracha, que a todo el mundo. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pira, pa parara pipi, pa pa pa pira. Que viva Venezuela, que viva Cuba, que viva medio mundo. Esto era Chamito y el tema titulado Vida Enamorada. Vida Enamorada. Muy bien. Boa Vista Producciones. No nos olvidemos, comienza el lunes, que no es este, sino el 7. El 7 de noviembre. 7 de noviembre en la Sala Monasterio. Comienza con Pa' lo que sea, continúa con... Sativo y Warriors Candela. Sí. Sigue con Chamito Sound. Y después y termina, hay un martes, ¿no? Y termina el martes. Es de la última semana, es martes. Es martes, okay. Vale, perfecto. El Daniel Lanza y la Barcelona Street Orquestra. Street Orquestra. Sala Monasterio, entrada muy módica, 5 euros la entrada, es. Con una cervecita incluida, ¿no, Chamito? Es así, para que se ¿sí? refresquen. Bueno, una bueno, ya aquí estaba clarísimo la representación que había de diferentes países, ¿no? Porque, bueno, se nos ha marchado ahora Mauro, uruguayo, Chamito, que viene de... Venezuela. De Venezuela, ya por ahí lo decía, que viva Venezuela. Viva. Y Daniel... De Portugal. De Portugal, vecino aquí de la península ibérica. Yo chileno, para lo que sea, con un montón de colombianos. Tú, Chamito, sí, en tu grupo mezclado, ahí. Mezclado, ¿no? Sí. Y entre más mezcla, y más no calor. Hablemos de la Barcelona Street Orquestra, que parece la ONU. ¿Eso es la ONU o qué, Daniel? ¿Cómo? Es la ONU, ¿no? La ONU. Oye, es muy importante destacar la puntualidad. Adelante. De los eventos, ¿vale? Eso. Porque queremos... Porque aquí la gente suele ir bastante tarde. Ya. Dicen, el concierto es a las 9:30. Ah, llego a las 10:30. No, vale. Aquí empezarán a las 9:30 por una razón. Damos bienvenida a la semana. Entendemos que mucha gente también trabaja luego y queremos que la gente pueda disfrutar de un buen concierto y luego quedarse tomando unas copas con la música que vamos a estar pinchando también. Por lo cual, el grupo, que es una gente que está esmerándose en ensayos y está esmerándose en dar la mejor que puede, también merece la puntualidad de la gente. Es un regalo, ¿no?, que la gente esté puntual. Por eso a las 9 ya abriremos puerta para que a las 9:30 comience el evento. Perfecto, así que puntualidad. Máxima. Venimos, bueno, con todo. Esta vez sí. Bueno, chicos, les agradezco que hayan venido. Antonio, les deseo el mejor de los éxitos. Ya me pasaría algún lunes por allí. Y ¿qué les parece si de este álbum La Ofrenda de Chamito... Yo he elegido uno y ya verán por qué, es el número 7, que se llama Hombre, porque está aquí Daniel Lanza. Está Daniel por ahí. Favor. Gracias, Antonio. Qué lindo, muchas gracias. Qué lindo. Un abrazo y un abrazo. Que le vaya muy, pero muy, muy bien. Igualmente a todos los oyentes. Hasta también. Otra. Y encantado. Ya sabes, Daniel, tu casa. Gracias. Cuando llega noche, casi sale cantando. Aproximo el para vivir. Tal vez va encima una estrella que es la verdad para mí. Cuando la noche llega aquí, yo me asomo pa' verla. Quizá allá arriba una estrella traiga verdad para mí, que me muestre el camino. Tengo miedo, muchas noches tengo miedo de no saber qué pasará, de no saber lo que va a pasar en un mundo tan falso, en un mundo tan falso que es mentira, que es verdad, o que es mentira, o que es verdad. ¿Qué destino me espera? ¿Qué se puede desear? Mientras toco madera, se Chamito, y este tema titulado Hombre, con la presencia de Daniel Danza en este tema. Bien, retomamos lo que estábamos escuchando en antes que aparecieran por aquí Daniel, Mauro y Chamito. Este magnífico disco de Rolf y Joachim Kuhn Brothers, grabado el año 1994. Y para despedirlo vamos a hacer con un tema original de Joachim Kuhn. Su título, Saturday Blues. Y con ese tema de original de Joachim Kühn, Saturday Blues, eso fue lo que escuchamos, ¿verdad? Sí, Saturday Blues del álbum Brothers. Llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo desde Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles en horario de madrugada de 1 a 3, de 1 a 3 de la madrugada. Noctámbulas, buenas tardes. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, a las amigas del puerto, bona nit, buenas noches. La Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. El podcast, que estará colgado hoy más tarde de lo habitual. Estará colgado más tarde de lo habitual. En caso que no lo puedan escuchar en directo, ninguna de las repeticiones, siempre está el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Hasta el próximo lunes, pero si ustedes no nos escuchan los lunes, pues hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes, noctámbulas y noctámbulas. Buenas noches en Valparaíso.